3, 2, 1. ¡Paleni! Échale, mi compa Edwin, mi puro grupo firme, viejo. ¡Ay! Y échale mi acero, usted también, viejo. Échale. Tequila de vaso, Paleni, viejo, la copa. Salucita, pare. Salucita. Pare. ¡Ya lo tomó! Digamos que te creo, que te arrepientes, pero es diferente a que te perdone. Seré buena gente, pero no tu pendejo. Yo no me dejo. Y yo sé que te van a dar ganas de besar mi boca una vez más, pero por tu culpa, ¿sabes cuándo va a pasar? En tu conmigo, yo en cualquier esquina me hallo una de tu tipo. Tú que encuentres otro igual, eso sí va a estar canijo. En tu perra vida me dirijas la palabra, me caen en la punta las personas que son falsas. No te pongas a llorar, déjate de payasadas. Tú ya me perdiste, lo mejor es que te vayas. ¡Hey! Así suena mi compa Lenin Ramírez y puro grupo firme, viejo. ¡Ay, chiquitita! ¡Ya no la quiero! ¡Salud! ¡Salud, viejo! Dijo el enfermo. ¡Fondo! En tu conmigo, yo en cualquier esquina me hallo una de tu tipo. Tú que encuentres otro igual, eso sí va a estar canijo. En tu perra vida me dirijas la palabra, me caen en la punta las personas que son falsas. No te pongas a llorar, déjate de payasada. Tú ya me perdiste, lo mejor es que te vayas. ¿Y la suya, viejo? Pues tómese esta, viejo. Ahí le va, compa Isael, compa Ángel, puro music VIP del récord. ¡Arriba, tómela, México! ¡Tómela, mi viejo! Tómela, mi viejo.